siento. Piérdete. Desigual. No hay rencor. Que te alejes. Solo piérdete donde nunca te encuentre. Ya no pierdas tu tiempo, no preguntes si sabes que por ti nada siento. Piérdete, esfúmate, lárgate, evapórate.